Lo que pasó es que la lista todavía no fue oficializada, ¿sí? El último dato que tengo de parte de la Junta Electoral, después de haber presentado todos los recursos, el presidente del partido, que también es el apoderado, nos está diciendo que están en condiciones de ser aprobada. Se supone, por los tiempos que quedan, que no falta mucho, se supone que en el día de la fecha debería estar oficializada, o a más tardar mañana debería estar oficializada. De no ser así, bueno, lamentablemente ya no queda más tiempo. ¿Alegan algo desde el centro donde ustedes me enviaron toda la información? Mira, el tema es que la lista estuvo cargada no solamente en la séptima, sino que estuvo cargada dos veces, ¿sí? Y con dos partidos diferentes. Ahí hay un error que no sabemos si fue de tipeo del partido, desde el partido nos dicen que no, pero puede haber sido desde la Junta Electoral, ¿no? ¿Esperaban que se pudiera dar esta situación, Alejandro? Digamos, porque sucede siempre que ante cada elección o presentación de lista suele suceder esto de traspapeleo a un tema burocrático, pero ¿podía llegar el caso a ustedes? Mira, nosotros tratamos de ser lo más prolijo posible. La presentación de listas vencía un sábado, nosotros la presentamos el jueves anterior. O sea, después se postergó por esto de los cortes de luz. Nosotros nos enteramos una vez que habían vencido los plazos, que estaba mal cargada, se hicieron todas las presentaciones, se les comunicó al apoderado del partido, se empezaron a pasar los mails y los WhatsApp donde quedaba registrado donde se había mandado la información, y con eso se presentó el recurso, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo que nos dicen a nosotros es que lamentablemente la Junta Electoral no viene trabajando muy bien, ha habido muchos problemas. El sábado, cerca del mediodía o pasando el mediodía, se oficializó dos listas de Fuerza Patria, que se supone que es una fuerza política que no debería tener estos problemas. Se oficializaron las listas de Morón y de San Nicolás. O sea, vienen trabajando, yo creo que contrarreloj. Lo que espero que si nos aprueban, nos den los tiempos, porque no es solamente aprobar la lista, después de eso te tienen que aprobar la conformación de la boleta, color, forma, foto, y después recién ahí tenés que podés mandar a imprimir las boletas, y estamos contrarreloj porque el día 1 de septiembre tendrían que estar las boletas en la Junta Electoral para que vayan dentro de la urna, ¿no? Independientemente si esto llegara a aprobarse con el correr de los días, ustedes van de atrás, digamos, porque hay otros partidos que ya vienen trabajando normal. Sí, lamentablemente vamos de atrás. Nosotros seguimos hablando con la gente. Gracias a Dios hay mucha gente que nos pregunta qué pasa. Bueno, eso nos da un poco de aliento para seguir estando. Sí, ya vemos que si esto sigue demorando mucho, si es aprobada, vamos a estar igual dentro del cuarto oscuro, pero bueno, vamos a hacer lo que esté al alcance de nuestras manos, ¿no? Por lo menos la vamos a controlar a la boleta. ¿Y lo personal, Alejandro, confías que esto se define cuándo? ¿Hoy mismo? Yo tengo la esperanza que esto se defina hoy, ¿sí? Porque esto lo que está causando es que la gente tenga la incertidumbre de que si vamos a estar, no vamos a estar, o sea, y la propia gente de la lista es un bajón porque, a ver, están con todo el esfuerzo, con todas las ganas de hacer algo por Cañuelas, y hasta último momento no sabemos si lo podemos hacer. Independientemente de todo eso, nosotros enviamos un comunicado a los medios, a los amigos, a la gente que pregunta. Vamos a seguir trabajando. O sea, esto no, por más que sea un palo en la rueda, nosotros vamos a seguir, independientemente de que si estamos o no estamos el día 7 de septiembre. Llegamos a esta instancia, Alejandro, después de lo personal, de conformar una lista, un grupo. ¿De cuánto tiempo esta parte que ya venían trabajando? Nosotros en las elecciones anteriores empezamos a trabajar y no dejamos de trabajar nunca, ¿sí? Por eso tampoco vamos a dejar de trabajar, porque creemos que es lo que nos hace falta a Cañuelas, que necesitamos gente que no esté solamente haciendo cosas una semana, 10 días o 15 días antes de la elección, ¿sí? Tenemos que trabajar y ayudar a la comunidad dentro de nuestras posibilidades todo el tiempo.